la vez pasada estuvimos analizando la que es la primera fase del proceso de transmisión digital. Es decir, la conversión de una señal analógica a una señal digital. Vimos prácticamente que hay tres formas, ¿no?, de poder analizar el proceso de conversión, ¿no? El primer caso que vimos fue el caso ideal, en que mi forma de onda analógica es mostrada por un tren de deltas. Se habla en este caso de muestreo de tipo PAM ideal. Obviamente se trata de un caso ideal, ¿no?, porque en realidad no existe ningún circuito capaz de reproducir el comportamiento de un tren de delta, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos en la práctica es multiplicar mi señal por un tren de pulsos de duración finita, muy estrechito, pero de duración finita, ¿no? Por lo tanto, el resultado es una señal recortada. Y hablamos en este caso de muestreo PAM natural. Sin embargo, en la práctica no utilizamos un muestreo tipo PAM natural, ¿no? Lo que hacemos es prácticamente utilizar una técnica que se llama muestreo con sample and hold. Es decir, muestreamos en un determinado instante la señal y la mantenemos constante durante toda la duración del pulso. Matemáticamente hemos visto que la operación de muestreo con sample and hold equivale a realizar la convolución entre un pulso PDT y mi señal PAM ideal, ¿no? Es decir, una señal muestrada por un tren de delta. Entonces, prácticamente aquí vemos resumido todo lo que es el proceso de conversión analógico-digital, ¿no? Nosotros partimos de una señal analógica y lo que hacemos luego es un muestreo tipo PAM natural, y lo que obtenemos es una serie de sinusoides recortadas, ¿de acuerdo? Obviamente, luego lo que hacemos es procesar ulteriormente esta señal y lo que hacemos es adaptar los valores de tensión analógicos de la señal PAM natural a unos valores cuantificados. Por lo tanto, el proceso que realizamos se llama proceso de cuantificación, y lo que tenemos es una serie de pulsos rectangulares de distintas alturas, ¿no?, que aproximan más o menos mi forma de onda analógica. Obviamente, esto todavía no me vale. ¿Por qué esa señal no me vale? Porque tened presente que mi convertidor analógico digital es un circuito real, ¿no? Por lo tanto, tardará un tiempo para convertir una tensión en su entrada en un valor numérico. Esto significa que tenemos que garantizar que esta tensión cuantificada que estamos inyectando en la entrada de mi convertidor se mantenga constante por un tiempo suficientemente grande. ¿Cuál tiene que ser este tiempo? El tiempo de conversión del convertidor de analógico a digital. Por eso lo que hacemos es someter esta señal a otro proceso que llama sample and hold. Es decir, la mantenemos constante durante un tiempo, durante toda la duración de una muestra. Este tiempo es igual al tiempo de muestreo. Para permitir que el convertidor pueda realizar una conversión de analógico a digital, ¿no? Por lo tanto, el resultado de una operación de sample and hold es una especie de sinusoide escalonada que aproxima la señal analógica. Obviamente, hemos visto que este proceso introduce ruido, ¿vale? Porque se trata de un proceso no ideal, ya que estamos aproximando la señal real con una serie de muestras cuantificadas, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de fuentes de distorsión. Estas fuentes de distorsión son de dos tipos, ¿no? Una, acabo de decirlas, ¿no? Es distorsión debida al tipo de procesado que no es ideal. Y luego, además, tenemos unas fuentes externas que son ruidos debido al canal de transmisión. Vamos a ver cuáles son los tres efectos típicos del muestreo de cuantificación. Primero, obviamente, la primera fuente de ruido es el ruido de cuantificación. Nosotros estamos adaptando una tensión continua a una serie de intervalos discretos que llamo intervalos de cuantificación, ¿no? Por lo tanto, realizo un primer error con lo que estoy recortando o aproximando por exceso el valor de una tensión. Luego tengo un problema de saturación del cuantificador. Sin embargo, esto no es un problema que se puede resolver fácilmente, ¿no? ¿Qué significa? Que mi cuantificador es un circuito que tendrá una dinámica de entrada, una función de transferencia que es, como hemos visto, de tipo escalonado. Entonces aquí tenemos una tensión de entrada, una tensión de salida, ¿no? El dominio de esta función de transferencia es una tensión continua VI, y lo que estamos haciendo es generar una tensión analógica que es una aproximación de la tensión de entrada recortada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este circuito tendrá una dinámica de entrada y una dinámica de salida, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tensión de entrada excede la máxima dinámica del convertidor, es decir, cuando la VI va por encima del límite superior de esta función de transferencia y por encima del límite inferior, ¿no? Cuando mi VI se encuentra aquí en esta parte o en esta parte. Pues obviamente esta señal no puede ser convertida, cuantificada, perdón, de la forma adecuada, ¿no? Porque mi circuito cuantificador satura. Para evitar este problema se utilizan circuitos de control de la ganancia, ¿no? Por lo tanto, de control automático de la ganancia, es decir, un circuito que controla si VI excede el rango dinámico de entrada de mi cuantificador y por lo tanto ajusta la señal atenuándola si esto pasa. Hasta ahora hemos hablado de muestreo uniforme, es decir, que todo el proceso de conversión funciona si somos capaces de muestrear mi señal de entrada en intervalos regulares, ¿no? Que son múltiplos de un tiempo TS, que es mi tiempo de muestreo, ¿de acuerdo? Sin embargo, los circuitos que generan el reloj, el clock, que controla la operación de muestreo, no son circuitos ideales, ¿no? Por lo tanto, tienen cierta incertidumbre en los instantes en que se disparan los flancos de subida y de bajada, por tanto, de mi señal de reloj. Esta incertidumbre en los tiempos de disparo se conoce como jitter. Entonces, esto significa que el tiempo de muestreo en realidad no es uniforme, ¿no? Sino depende del jitter de mi reloj. Desafortunadamente, el jitter es un proceso estocástico, ¿no? Por lo tanto, no podemos prever cómo fluctuará cómo fluctuarán los intervalos de muestreo, ¿no? ¿Cuál es el efecto del jitter desde el punto de vista físico, ¿no? Introduce un ruido muy parecido al ruido de cuantificación, ¿no? Y por tanto, lo podemos tratar como veremos de la misma forma que tratamos el ruido de cuantificación. Estas son las fuentes internas, ¿no? Debidas al hecho que mi sistema de conversión no es perfecto. Obviamente, tenemos que lidiar con otros efectos externos debidos a los efectos del canal. Aquí tenemos dos tipos de ruido, ¿no? El ruido de canal debido a fuentes internas y externas de interferencias, ¿no? Las fuentes internas es, como hemos visto varias veces, el ruido térmico de los transistores, ruido de Johnson, que tiene una distribución gaussiana. El ruido externo es prácticamente interferencia debido a otros usuarios. Tened presente que el medio en el que transmitimos es un medio compartido, ¿no? Por lo tanto, lo dividimos con otros usuarios que pueden estar transmitiendo o recibiendo en canales adyacentes al canales al canal en que, es, que estamos utilizando nosotros para transmitir o recibir, ¿vale? Entonces, los canales no son perfectamente aislados y parte de las potencias, ¿no?, transmitidas en otros canales puede filtrar y llegar en nuestro canal disturbando nuestra transmisión. No se habla de power leakage en este caso, ¿no? Y luego tenemos también interferencia intersímbolo, ¿no? El problema de la interferencia intersímbolo, hemos visto, es debido a una expansión en el tiempo del pulso que transmitimos debido a filtrado imperfecto, ¿no? Nosotros, como ya os he dicho varias veces, lo que hacemos es limitar en banda la señal que transmitimos, ¿no? Un ejemplo es el filtrado de la voz en las comunicaciones telefónicas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un espectro vocal de frecuencias bastante, bastante amplios, que depende un poquito también de las personas. Sin embargo, cuando transmitimos la voz en un canal telefónico, estamos limitando la voz a 4 kilohercios, ¿no? Existen frecuencias en la voz que están por encima de los 4 kilohercios, ¿no? Pero de todas formas a nosotros no nos interesa porque la mayor parte de la potencia está en la banda entre 0 y 4 kilohercios y por lo tanto lo filtramos, ¿no? Entonces este filtrado, por lo tanto este recortar en frecuencia una forma de onda implica, como vimos la vez pasada, una expansión en el dominio del tiempo, ¿no? Cuanto más estrecha es la banda, más amplio será la respuesta en el dominio del tiempo de mi sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si en el dominio del tiempo tengo una expansión del pulso y si desafortunadamente no consigo hacer que la velocidad de grupo de mi filtro sea constante independiente de la frecuencia, varios pulsos se pueden solapar entre ellos provocando interferencia intersímbolo, ¿no? que quiero evitar, y luego veremos la técnica que se utiliza para intentar evitar, por lo menos teóricamente, interferencia intersímbolo. Entonces, esas son todas las fuentes de distorsión, ¿no?, interna y externa, que tenemos cuando transmitimos. Entonces, vamos a analizar ahora más en detalle el proceso de cuantificación, ¿no? Entonces, asumimos, por ejemplo, de tener una señal analógica cuya dinámica va entre menos VP y más VP voltios, ¿no? Por lo tanto, todo esto es el rango dinámico de mi señal, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos es dividir esta tensión VPP, que va desde menos VP a más VP, en una serie intervalos de la misma anchura de Q voltios. Entonces, cada uno de estos intervalos, por lo tanto, cada uno de estos rangos de tensión representa lo que es un intervalo de cuantificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tratamos la señal cuando varía entre menos VP y más VP? Entonces, nosotros asumimos que el valor analógico correcto de mi señal es el que se halla en el medio de mi intervalo de cuantificación, ¿no? Por lo tanto, esto significa que si tengo una tensión ligeramente más alta o ligeramente más baja, yo estaré cometiendo, según mi convenio, un error. Entonces, ¿esto qué significa? Que ¿cuál será el máximo error de cuantificación? No, si el nivel correcto es el que se encuentra en la mitad del intervalo de cuantificación y cada intervalo de cuantificación es de Q voltios, yo puedo cometer un error de más o menos Q medio voltios. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta aquí? El convenio que utilizo es que mi tensión correcta es la que cae en el medio del intervalo, ¿no? Por lo tanto, si tengo una tensión ligeramente más alta o ligeramente más baja, estaré cometiendo un error. ¿Cuánto vale este error? En el caso máximo vale más o menos 1,5 voltios. Entonces vamos a ver cuál es la relación señal-ruido de este error. Si asumo que mi rango dinámico en entrada está dividido en L niveles de cuantificación, entonces puedo, bueno, y si asumo prácticamente que mi proceso no tiene media nula, entonces puedo prácticamente calcular la potencia del ruido de cuantificación utilizando las definiciones que vimos al principio del curso, ¿no? Es un proceso estocástico, ¿no? Mi señal varía, pero yo no sé cómo varía, ¿de acuerdo? Pero sí puedo asumir sin hacer errores que mi distribución de probabilidad es uniforme y por lo tanto mi error de cuantificación tendrá una PDE que obviamente varía entre Q-medio y menos Q-medio y tendrá un valor uniforme igual a 1 partido Q. ¿De acuerdo? Entonces vimos que pues manejar procesos estocásticos tampoco es muy difícil, ¿no? Porque hallamos una serie de relaciones entre las probabilidades estadísticas de una señal y las probabilidades eléctricas, ¿no? Y vimos prácticamente que la potencia asociada a una señal es igual al valor cuadrático medio, ¿no? Por lo tanto, si quisiéramos calcular el valor cuadrático medio del error E, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues el integral entre menos Q medios y más Q medios de E elevado al cuadrado por PDE in DE, ¿vale? Entonces, como el proceso tiene media nula, valor cuadrático medio y varianza coinciden, ¿vale? Entonces, este integral es trivial, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿qué tengo? Pues mi distribución de probabilidad es uniforme, es igual a 1 partido Q, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo 1 partido Q por el integral de E al cuadrado en DE, que es igual a E al cubo tercios, ¿no? Sustituyendo los valores, tengo que mi potencia de ruido es Q cuadro partido 12, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos que el ruido depende de qué, de la anchura de mi intervalo de cuantificación. Cuanto más pequeño es el intervalo de cuantificación, por lo tanto, cuanto más fina es la conversión, más pequeño será el error que realizaré, por lo tanto, más pequeña será la potencia de ruido, ¿no? Obviamente era lo que nos esperábamos. Entonces voy a calcular ahora la potencia de señal, ¿vale? Voy a calcular, en este caso, como no estoy considerando, como estoy considerando una señal estándar, por tanto, no un proceso estocástico, voy a calcular el valor de la potencia de pico. Si mi señal fuera un proceso estocástico, debería calcular la potencia media, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy considerando una señal que varía entre más o menos VP, ¿no? Por definición, hemos visto antes que mi tensión pico-pico VPP es igual a 2 VP. Entonces, ¿esto qué significa? Que VP será igual a VPP medios, ¿no? Tensión pico-pico dividido 2. Como siempre, calculamos las potencias normalizándolas respecto a una resistencia de 1 ohmio, ¿no? Por lo tanto, VP al cuadrado será mi potencia, porque aquí por debajo estamos dando por descontado que hay R igual a 1, y por lo tanto, mi potencia de pico de señal será VPP medios al cuadrado. Bueno, ¿cuánto vale VPP? VPP depende del número de intervalos de cuantificación y de la anchura del intervalo de cuantificación, ¿no? Entonces, de la figura anterior vemos que prácticamente si dividimos mi intervalo en L intervalos de cuantificación, VPP es QL menos 1 partido 2. VPP es Q por L menos 1, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo este valor, que tenemos Q por L menos 1 partido 2 al cuadrado. Normalmente L suele ser bastante grande, por lo que este menos 1 es despreciable y se puede aproximar la potencia de mi señal como LQ medio al cuadrado. Por lo tanto, a mí me interesa la relación señal-ruido de cuantificación, SNQ, que vemos que es igual, sustituyendo los valores, ¿no?, de potencia de ruido y de potencia de pico de la señal, es igual a 3L al cuadrado. Por lo tanto, aquí veo otro resultado muy importante, ¿no?, que la relación señal-ruido depende del número de intervalos de cuantificación, ¿no? Cuanto más elevado es el número de intervalos de cuantificación, por lo tanto, cuanto más pequeño es Q, tanto más mejor será mi relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Ojo, ojo cuando manejáis estas relaciones, ¿no? En los problemas veremos también el otro caso en que mi señal es un proceso estocástico, ¿vale? Esta es una esta fórmula que me da la relación señal-ruido para una señal determinista en entrada, no para un proceso estocástico. Si tengo un proceso estocástico, pues tengo que calcular la potencia media de señal. Entonces, seguimos con el tratamiento de transmisión en banda base. No hemos visto prácticamente que lo que hacemos generar una señal PAM, es decir, una aproximación modulada en amplitud de la forma de onda analógica que quiero transmitir, ¿no? Pero el paso sucesivo, como hemos visto al principio, es convertir esta señal PAM, que todavía es una señal analógica, ¿eh? Todavía no es no hemos acabado el proceso, en una señal PCM, donde PCM es el acrónimo de Pulse Code Modulation, ¿no? Por lo tanto, el resultado de una conversión a PAM es un pulso analógico cuantificado que aproxima mi forma de onda analógica. Pero yo luego lo que quiero es acabar la conversión, es decir, quiero codificar este pulso analógico cuantificado en una cadena de bits, ceros y unos, ¿vale? Y la forma más común, ¿no?, de transmitir esta señal cuantificada es utilizando una modulación por impulso codificados PCM. Luego veremos prácticamente cómo optimizar, ¿no?, la transmisión en banda base y veremos cómo realizar cuantificación uniforme y no uniforme. ¿Por qué? Fijaos, eso también es un problema muy grande en la transmisión de la voz, ¿no? Se puede demostrar, bueno, estudios, perdón, han demostrado que la distribución de potencias entre las distintas frecuencias que forma la voz no es uniforme y desafortunadamente las potencias más bajas están asociadas a aquellas frecuencias que más utilizamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que una cuantificación uniforme del nivel de tensión que queremos transmitir no me conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque, como veremos, los niveles más bajos de potencia serán penalizados, ¿no? Porque el intervalo de cuantificación será demasiado grande para representar estos niveles sobre un número suficiente de bits. Por lo tanto, en este caso, la solución mejor es utilizar un cuantificador no uniforme, en que lo que vamos a hacer es disminuir la amplitud del intervalo de cuantificación para aquellos niveles de tensión y por tanto de potencia más bajos, ¿no? Y luego aumentar las amplitudes de los intervalos de cuantificación para aquellos niveles de tensión y potencia más elevados, ¿no? Nos centraremos luego en lo que es la codificación de pulso. ¿Cuáles son los pulsos más utilizados para transmitir en banda base? Y luego veremos una codificación muy importante que se llama codificación correlativa, que aprovecha la interferencia intersímbolo para transmitir un pulso a la máxima velocidad teórica posible sobre una banda dada. Entonces vamos a analizar en detalle pues lo que es la codificación por impulsos, la modulación por impulsos codificados, ¿no? PCM. Entonces supongamos por sencillez que lo que tenemos es una sinusoide en entrada limitada con una dinámica que varía entre -4 y más 4 voltios. Entonces lo primero que hacemos es dividir este rango dinámico en una serie de intervalos de cuantificación, ¿no? Que voy a escoger en -3,5, -2,5, -1,5, -0,5, -0,5 hasta 3,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, he dividido mi dinámica en una serie de intervalos de cuantificación de amplitud 1 voltio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en los instantes de muestreo, en distintos instantes de muestreo, qué pasa, cuál es la operación que realiza mi circuito, ¿no? Entonces supongamos que la primera muestra es 0,9, ¿no? Por lo tanto se encuentra por debajo de la mitad del intervalo de cuantificación que he definido, ¿vale? En este caso, mi circuito aproximará 0,9 con 0,5, ¿vale? Por lo tanto, la operación de cuantificación en este caso generará un error de truncamiento, ya que una tensión analógica de 0,9 será convertida en una tensión analógica cuantificada de 0,5 voltios. Bueno, en el segundo instante, ¿qué pasa? Tensión que muestreo es 3,6 voltios, ¿no? Se encuentra por encima de mi rango dinámico, ¿no? Por lo tanto, aquí también tendré un truncamiento y una tensión de 3,5 voltios. Entonces, fijaos qué pasa por aquí, en esta tercera muestra, ¿vale? Aquí tengo una tensión muestreada de 2,4, ¿vale? Por lo tanto, se halla por encima del valor medio de mi intervalo de cuantificación. Por lo tanto, mi cuantificador traducirá estos 2,4 en 2,5 voltios, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy haciendo un error de redondeo. Entonces, aquí vemos, en estas primeras tres muestras, cómo se comporta mi cuantificador en tres casos típicos, ¿no? Tensión muestreada que se halla por debajo de la mitad del nivel de tensión que marca la mitad de mi intervalo de cuantificación. Tensión que se sale de los límites del cuantificador, y tensión que está por encima del valor medio del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, a cada uno de estos límites de intervalo de cuantificación le asigno un código numérico, un código digital, ¿vale? Por lo tanto, al -3,5 le asigno 0, -2,5 le asigno 1, etc. Y a 3,5 le asigno 7. Como tengo 8 intervalos de cuantificación, tendré 8 valores, 8 códigos, ¿no? De 0 a 7, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, una vez que tengo mi muestras cuantificadas, por lo tanto estos valores de tensiones analógicos cuantificados, mi cuantificador asocia a cada uno de estos valores cuantificados un código numérico, ¿no? Por lo tanto, al 0,5 asocia 4, a 3,5 asocia 7, a 2,5 asocia 6, etc. El paso final es la conversión de estos valores numéricos que representan muestras cuantificadas en una cadena de bits, ¿vale? 4 en binario, que es 100, ¿no? Por lo tanto, mi convertidor generará 100 en la salida. ¿De acuerdo? Aquí tengo 7. 7 en binario es 111, ¿no? Por lo tanto, aquí la salida de mi convertidor será 111. ¿De acuerdo? Es claro cómo funciona el proceso de conversión de analógico a digital. Por lo tanto, aquí tendré una cadena de bits codificados en PCM. Como os he dicho, desafortunadamente, no conviene tener una cuantificación uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia de la información a transmitir depende del tipo de información, ¿no? Y un ejemplo es la voz humana, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica, ¿qué tenemos, ¿no? Tenemos la magnitud de la señal de voz normalizada respecto a su valor eficaz, ¿sí? Y entonces aquí vemos que prácticamente la probabilidad que el valor eficaz de la voz sea inferior a la cuarta parte de su valor RMS es del 50% aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos claramente que es más elevada la probabilidad de transmitir una señal de baja potencia, ¿no? Por lo tanto, con un pico muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, no merece la pena, ¿no?, utilizar una cuantificación uniforme, ¿no? Lo hacemos por sencillez con una sinusoide, este ejemplo, ¿no? En el caso de una cuantificación uniforme, todos los intervalos son idénticos, igual a q voltios, independientemente de la señal, ¿no?, que me entre en el cuantificador, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fenomenal si la señal es fuerte, ¿no? Por tanto, si la señal cubre toda la dinámica de entrada del cuantificador. Pero, ¿qué pasa si tengo una señal pequeña? Entonces, fijaos, la conversión de esta señal en digital es pobre, ¿no?, porque tengo pocos niveles de cuantificación que cubren este rango dinámico. Entonces, la técnica que se utiliza, como os anticipé, es una cuantificación no uniforme, ¿no? ¿Cómo se hace? No se cambia el número de intervalos de cuantificación, ¿no? Se mantiene invariado, no lo cambio. Lo que hago es hacer que estos intervalos de cuantificación tengan amplitudes distintas, ¿no?, y sean tanto más pequeños cuanto más me aproximo a tensiones pequeñas, ¿no?, cerca del cero. De esta forma, un cuantificador con estas características puede representar de forma bastante buena también señales muy pequeñas, ¿no?, sin perder mucha información para señales grandes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo realizo físicamente un cuantificador no uniforme. La técnica que se utiliza es muy sencilla, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo quiero realizar un circuito cuya función de transferencia no es una escalera como esta, ¿no?, en que todos los escalones tienen la misma altura, ¿no? En este caso, yo quiero realizar un cuantificador en que la altura de los escalones es más pequeña para tensiones de entradas pequeñas, ¿no?, y es más alta para tensiones de entradas elevadas. Entonces, lo puedo realizar de forma muy sencilla utilizando un cuantificador uniforme y predistorsionando la señal. ¿Qué hago? Lo que hago es simplemente comprimir la señal multiplicándolo por un circuito que tiene una respuesta de tipo logarítmico. Por lo tanto, lo que hago es poner en cascada dos bloques, ¿no? El primero lo que hace es coger aproximadamente el logaritmo de la tensión de entrada, y el otro bloque es un cuantificador uniforme como lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, la forma en que implementamos este primer bloque, lo que coge el logaritmo de la señal de entrada, por lo tanto lo que está comprimiendo la señal, depende del país, ¿no? Hay dos estándares, ¿no? El estándar americano, que se conoce como ley Mu, y el estándar europeo, que se conoce como ley A. Ojo, que esto no es un menos, es un guión, ¿vale? Entonces, en el caso de ley Mu, los americanos utilizan una constante Mu igual a 255. En el caso de la ley A, ELO, utilizada por nosotros los europeos, la constante A es igual a 87,6. Entonces, estas son dos formas distintas de aproximar una función logarítmica. ¿De acuerdo? Obviamente es la señal de salida, y max es el máximo rango de tensión de salida, x max es el máximo rango de tensiones en entrada, x es una tensión que cae dentro del rango dinámico de entrada, ¿de acuerdo? Entonces hay dos formas distintas de representar pues esta función de conversión. Obviamente, cuando hablamos de codificación digital, y luego hagamos y hacemos 10 minutos, cuando hablamos de codificación digital, vimos que prácticamente a cada forma de onda, cada forma de onda se caracteriza por tres propiedades, ¿no? Una amplitud, una fase y una frecuencia. Por lo tanto, si quiero codificar información de forma digital, o puedo tocar la amplitud, o puedo tocar la frecuencia, o puedo tocar la fase de esta forma de onda, o puedo tocar más de dos de estas magnitudes, ¿no? Como veremos, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado solo en la amplitud, ¿no? Hemos hablado de pulse amplitude modulation. Lo que estamos haciendo es, por lo tanto, generar una señal modulando la amplitud de mi señal analógica. ¿De acuerdo? Pero nada me impide de poder tocar otras magnitudes como la frecuencia y la fase. Pero veremos que prácticamente estas otras formas de modular los pulsos no se utilizan mucho, ¿no? Lo más normal en banda base, ojo, no se utiliza mucho en banda base, ¿no? Lo más normal cuando transmitimos en banda base es utilizar una codificación de tipo PCM. Vamos a ver cómo puedo, por lo tanto, codificar mis pulsos PCM en banda base. Hay varias formas, ¿no? Entonces, yo quiero transmitir información binaria, es decir, una cadena de ceros y unos lógicos. A cada uno de estos ceros y unos, mi sistema de transmisión reserva un tiempo, ¿no? Un tiempo de bit, T. ¿De acuerdo? Yo puedo agrupar varios bits formando palabras, ¿no? Y a cada una de estas palabras está asignado un tiempo fijo. Entonces, ¿cómo puedo codificar mi bit? Obviamente, no estoy obligado mi duración del bit sea igual a todo el tiempo de bit T. Yo puedo, si quiero, codificar mi pulso, que me representa mi bit, con un pulso de anchura T' menor que T. Si quisiera, lo puedo hacer, ¿vale? Tengo un slot de tiempo reservado, y en este slot de tiempo yo tengo que transmitir mi bit. Dentro de este slot yo hago lo que me da la gana, y por lo tanto podría, si quisiera, transmitir mi pulso utilizando solo una fracción T' del tiempo T que tengo reservado. Obviamente, esta forma no es eficiente, ¿no? ¿Por qué? Os recuerdo que nosotros en transmisiones, en comunicaciones digitales, no reconocemos una forma de onda, sino que calculamos su energía. Y la energía de un pulso es tanto más grande cuanto más grande es su área. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí me interesa que mi bit ocupe todo el tiempo posible. Entonces, esta primera forma de transmitir que veo aquí arriba, ¿no? En que a cada uno lógico asigno un pulso de duración T' menor que T, y a un cero lógico asigno una ausencia de pulso, por lo tanto 0 voltios, es muy ineficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy detectando energías, ¿no? En este caso, mi cero no tiene energía, porque no hay pulso, ¿de acuerdo? Y mi 1 tiene poca energía porque T' es menor que T. Entonces aquí vemos uno de los motivos para que en comunicaciones digitales se utilizan pulsos bipolares, ¿de acuerdo? Aquí estoy codificando un 1 lógico como un pulso de tensión de altura V voltios y duración T, todo el tiempo de bits, ¿de acuerdo? Pulso positivo, este es un 1 lógico. Y estoy codificando un pulso negativo, estoy codificando un cero lógico con un pulso negativo de menos V voltios y duración T. En este caso, maximizo la probabilidad de detectar correctamente mi señal, porque estoy maximizando la energía asociada al pulso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cuáles son todas las formas de que disponemos para codificar un pulso de tipo PCM. Primero, tenemos que distinguir entre una modulación binaria, y en este caso, en caso de modulación binaria, hablamos de Pulse Code Modulation, PCM, ¿vale? Sin embargo, también tenemos modulaciones M-áreas, ¿no? En que prácticamente utilizamos pulsos multinivel para transmitir grupo de bits, ¿no? Obviamente aquí se ve claramente cuál es la ventaja de una codificación M-área. Ocupamos menos ancho de banda para transmitir más información. Sin embargo, el precio que pagamos es un decodificador más complejo, ¿de acuerdo? Las señales PCM se pueden dividir en 4 grupos, ¿no? Sin retorno a cero o NRZ, ¿vale? Con retorno a cero o RZ, con codificación de fase y binarios multinivel. Entonces vamos a ver cuáles son las características de todos estos pulsos, ¿no? Empezamos por las codificaciones sin retorno a cero. A este grupo de codificación de pulsos pertenecen tres codificaciones distintas que llamamos NRZL, NRZM y NRZS respectivamente, ¿no? NRZL es no retorna a cero y L significa level. La M de NRZM significa mark, es decir, un 1 binario, y NRZS, la S significa space, indica un 0 binario, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas tres codificaciones, ¿no? La más sencilla es la NRZL, en la que a un 1 y el cero lógico se asignan respectivamente dos niveles distintos de más y menos subvoltios. El resultado es esta forma de onda, ¿no? Entonces fijaos, aquí tengo un 1, por lo tanto estoy transmitiendo V voltios, en este caso tengo un 0, estoy transmitiendo menos V voltios, y 1 más V voltios, etc. En una codificación de NRZM, conocida también como codificación diferencial, un 1 es representado por un cambio de nivel, mientras que a un 0 lógico no corresponde ningún cambio de nivel de tensión. Entonces, fijaos cómo se transmite la misma cadena de bits anterior con una codificación en NRZM, ¿no? Por ejemplo, al 1 aquí le corresponden más V voltios. El 1 es seguido por un 0, ¿vale? Entonces, cuando transmite un 0, no hay cambio de nivel de tensión. Por lo tanto, la tensión se mantiene constante. Luego tengo un 1, ¿vale? A un 1 se corresponde un cambio de nivel. Por lo tanto, la tensión pasará de más V a menos V, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos ver que cada vez que transmito un 1, la tensión se invierte, ¿vale? Tenemos un cambio de fase. Mientras que cada vez que transmito un 0, la tensión se mantiene constante. Obviamente, la NRZS es la codificación complementaria de la NRZM. En este caso, prácticamente en el caso de 1, la tensión se mantiene constante, y en el caso de un 0 transmitido, tenemos cambios, ¿no?, de tensión. Aquí, por ejemplo, asumimos que asociamos a un 1 menos V voltios, ¿no? Por lo tanto, llega un 0 y la tensión pasará a más V voltios. Llega una cadena de unos, la tensión se mantiene constante, llega un 0, la tensión se invierte, etc. ¿De acuerdo? Vamos a analizar ahora las codificaciones RZ, ¿no?, con retorno a cero. A esta familia pertenecen tres tipos de codificación, ¿no? RZ unipolar, RZ bipolar y RZ AMI, donde AMI está significa Alternate Mark Inversion. Vamos a ver cuáles son las características de estos tres tipos de codificación. Entonces, como podéis ver, en una codificación con retorno a cero no se aprovecha todo el tiempo de bit para transmitir el pulso, ¿no? Aquí tengo un tiempo de bit de t segundos y estoy transmitiendo un pulso solo durante la mitad del tiempo de bit. ¿De acuerdo? En el caso de un RZ unipolar, ¿qué tengo? Tengo un pulso de entre 0 y V voltios durante la mitad del tiempo de bit. Luego tengo 0. A un 0 no le corresponde ninguna tensión, ningún pulso, ¿vale? Por eso se llama unipolar, ¿no? Utilizo pulsos unipolares que duran solo la mitad del tiempo de bit. ¿De acuerdo? La RZ bipolar utiliza pulsos bipolares, ¿no? En este caso estoy utilizando un pulso con una tensión positiva que dura la mitad del tiempo de bit para codificar un 1 lógico, ¿no? Y un pulso con una tensión negativa que dura solo la mitad del tiempo de bit para codificar un 0 lógico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la RZ AMI, ¿vale? En este caso, los unos son representados por pulsos alternos de igual amplitud, mientras que los ceros son caracterizados por ausencia de pulso, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy transmitiendo un 1, por lo tanto tengo un pulso positivo, ¿vale? Seguido por un 0, ausencia de pulso. Llega otro 1, tengo que invertir, ¿no? Por lo tanto, cambio la polaridad del pulso, que se vuelve negativo, ¿de acuerdo? Llega otro 1, vuelvo a cambiar la polaridad, ¿de acuerdo? Aquí voy invirtiendo la polaridad de la tensión cada vez que me llega un nuevo 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los pulsos de fase. Entonces, en este caso, pues a esta categoría pertenecen cuatro tipos de pulso, ¿no? El biphase level, el biphase mark, el biphase space y el pulso DM, donde DM significa delay modulation. El biphase level se conoce también como codificación de tipo Manchester, ¿no? Como os dije al principio del curso, este tipo de codificación de pulso se utiliza muchísimo para transmitir información en los discos duros, ya que tiene codificada también la información de sincronización, además de la información sobre el bit, ¿no?, sobre el valor de un bit. Entonces, vamos a ver la diferencia entre estos tipos de codificación, ¿vale? En una biphase level o Manchester, un 1 es representado por un pulso cuya duración es la mitad del tiempo de bit, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo un pulso que dura solo la mitad del tiempo de vuelo, ¿vale? Y este pulso está posicionado en la primera parte del intervalo, ¿de acuerdo? En el caso del cero, tenemos otro pulso que dura la mitad del tiempo de bit, pero posicionado en la segunda parte del intervalo, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, tengo un 1, pues el pulso que va entre más V y menos V voltios está posicionado en la primera parte del intervalo, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi pulso, ¿vale? 0, pues esta vez la transición es de menos V más V y es en la segunda parte del intervalo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo una inversión de fase, ¿vale? Tengo una transición de fase. Entonces, fijaos, por ejemplo, de 0 a 180 en un caso y de 180 a 0 en el otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Es claro? ¿Me miras? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Vale. Entonces, vamos a ver el B-phase mark. Entonces, en este caso, fijaos, el 1 es representado por una transición en la segunda parte del intervalo de bit, ¿no? Mientras que un 0 es representado por ausencia de transición, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tengo un pulso y, obviamente, pues aquí tengo un 0 y tengo una tensión constante. Entonces, aquí fijaos que, obviamente, aquí para detectar bien el bit, tengo que tener una inversión de fase, ¿vale? Siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaos, aquí transmito el primer 1 y tengo una transición, ¿de acuerdo? Entonces, para distinguir el 1 del 0, pues tengo que tener una inversión de fase, por lo tanto aquí tengo una tensión de menos V. ¿De acuerdo? Y, obviamente, para distinguir este 0 de este 1, tengo que volver a tener una inversión de fase. Siempre voy cambiando la fase. ¿De acuerdo? La única diferencia es que en el caso del 0 mi tensión se mantendrá constante, o al nivel menos V o al nivel más V. ¿De acuerdo? Pero siempre, ¿vale? Siempre tengo que invertir la fase para poder distinguir la transición de un bit a otro. La B-phase space es prácticamente la dual, ¿no? En este caso, del anterior, ¿no? A un 1 lógico no corresponde ninguna transición y a un 0 lógico una transición. Finalmente, en el caso de la delay modulation, un 1 lógico es caracterizado por una transición en la primera parte del tiempo del bit, ¿vale? Al 0 lógico no le corresponde ninguna transición, a menos que no sea seguido por otro cero, ¿vale? Si es seguido por otro cero, hay inversión de fase, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí, donde tenemos una cadena, una ráfaga de tres ceros, tendremos menos V, más V, menos V, ¿de acuerdo? Tengo que cambiar de fase para distinguir cuando paso de una celda de bit a otra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, en la fase, estoy almacenando dos cosas, ¿vale? La información de sincronización y también la información sobre si estoy transmitiendo un 1 y un 0. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a considerar transmisiones multinivel. En este caso, estoy utilizando para transmitir ceros y unos, no dos niveles de tensión, sino tres niveles, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Tenemos dos, decode NRZ y decode RZ. Entonces, fijaos, Bueno, esta categoría también pertenece en la RZ bipolar y la RZ AMI, ¿vale? Pero ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a centrarnos solo en estas dos que son nuevas, ¿no? Entonces, en la NRZ, fijaos. Aquí cambia la polaridad del pulso según tenga una transición de 0-1 o 1-0, ¿vale? Cuando no hay transiciones, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengo una ráfaga de unos o una ráfaga de ceros, se transmite un nivel cero, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí transmito un 1, ¿no? Y asocio, por ejemplo, este 1 menos 9 voltios. Llego a un 0, tengo una transición de 1 a 0, ¿no? Por lo tanto, tengo un cambio de nivel, un cambio de polaridad. 0 a 1, otro cambio de polaridad, ¿vale? Porque están cambiando los bits, ¿vale? Llega un segundo 1, ¿vale? Entonces, en este caso, como tengo una ráfaga, a partir del segundo 1 tengo que empezar a transmitir 0 voltios, ¿vale? Lo codifico con un 0. Y aquí vemos lo mismo para la ráfaga de tres ceros, ¿no? Después del 1 viene un 0, por lo tanto, otra inversión, ¿de acuerdo? Una transición 1-0. Cambio mi tensión y pasa a V voltios. Y luego llegan otros dos ceros, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy transmitiendo es una serie de 0 voltios, ¿de acuerdo? En el caso de una codificación de code RZ, ¿qué pasa? Que obviamente no aprovecho todo el tiempo de bit para transmitir mi pulso, ¿no? El pulso dura solo la mitad del tiempo de bit, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos todas estas codificaciones, ¿no? ¿Por qué queremos transmitir pulsos binarios utilizando estas codificaciones, ¿no? Que pueden parecer en algunos casos muy, muy complejas? Bueno, tienen sus ventajas, ¿no? Como lo veremos desde el punto de vista espectral. Entonces, todo depende de la aplicación. No existe una codificación óptima, ¿no? Existe la más adecuada a una aplicación dada, ¿no? Como os he dicho, en el caso de los discos duros, la más adecuada es una codificación Manchester porque tiene la información de sincronización y por lo tanto puedo recuperar muy bien la información de un disco duro y compensar los errores debidos a variaciones de velocidad de rotación del plato. ¿De acuerdo? En vez de estar intentando sincronizarme con la velocidad del plato, que no es constante, yo lo que hago es transmitir una ráfaga que ya tiene una ráfaga de bits que ya tiene codificada la información de sincronización. Por lo tanto, en este caso, esta es una codificación eficiente, ¿no? Por lo tanto, si quiero diseñar sistemas self-clocking, es decir, autosincronizados, la codificación más adecuada es la Manchester, ¿no? Por ejemplo, codificaciones dual binarias, que veremos más adelante, tienen la ventaja de poder implementar un mecanismo muy sencillo de detección y corrección de error. Luego, codificaciones multinivel pues me permiten aprovechar mejor el ancho de banda. Entonces aquí, inmunidad al ruido. Los pulsos NRZ son más inmunes al ruido que otros. ¿Por qué? Porque aprovechan todo el tiempo de bit para codificar el pulso, ¿no? Por lo tanto, en el caso de codificación NRZ, tanto el pulso positivo como el pulso negativo que modelan respectivamente, que codifican respectivamente el 1 y el 0 lógico, tienen la máxima área y por lo tanto la máxima energía, ¿no? Entonces, el pulso más adecuado depende de las especificaciones, ¿no? Si observáramos los pulsos desde el punto de vista espectral, aquí qué vemos, ¿no? Vemos que prácticamente codificaciones dual binarias, que veremos dentro de poco, y codificaciones NRZ tienen concentrada la mayor parte de la potencia desde DC a frecuencia relativamente baja, ¿no? Mientras que la codificación Manchester Fijaos, no tiene componente DC, es señal pura, ¿vale? Este es su espectro, lo vemos aquí. Y la Gain Modulation y NRZ Decode tienen un espectro que prácticamente tampoco tiene una componente continua DC muy grande y están concentrados en la energía del pulso está concentrada en frecuencias un poquito más elevadas, ¿no? Entonces este gráfico representa obviamente la densidad espectral de potencia de estos pulsos distintos en función de la banda normalizada. Por banda normalizada indicamos el producto entre el ancho de banda y la duración T del pulso. Obviamente esto lo podemos ver también de esta forma, ¿no? Si yo me acuerdo que la tasa de símbolo RS es igual a 1 partido T, eso significa que mi WT es igual a W partido RS, ¿no? Es decir, me da la relación entre el ancho de banda de que dispongo para transmitir mi información y la velocidad con la que la transmito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que si WT es pequeño, mi esquema de transmisión es eficiente, ¿no? Porque estoy transmitiendo a la máxima velocidad en una banda reducida, ¿de acuerdo? W partido RS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta gráfica nos da también la información de la que son las modulaciones más eficientes desde el punto de vista de la relación W partido RS, es decir, ancho de banda a disposición por velocidad de transmisión. Y me dice que la NRZ y la duobinaria son las mejores. ¿De acuerdo? Porque la relación W partido RS, por lo tanto, el producto VT tiene que ser pequeño, ¿no? Obviamente aquí vemos que todas aquellas modulaciones que tienen un espectro concentrado por debajo del 1 son eficientes, ¿vale? Todo lo que tiene un espectro que se halla, bueno, por valores de WT superiores al 1 son menos eficientes. Entonces aquí claramente vemos que las más eficientes son las duobinarias y la NRZ. ¿De acuerdo? Bueno, ya se lo he dicho. Bueno, vamos ahora a ver, volviendo a nuestro cuantificador, vamos a ver sobre cuántos bits tengo que codificar mi intervalo de cuantificación. Como os he dicho, mi cuantificador uniforme tiene una función de transferencia de tipo escalera. Que lo que hace, pues, obviamente, es mapear una tensión de entrada analógica en una tensión de salida que es una tensión analógica cuantificada, es decir, una tensión analógica que se halla en ciertos intervalos discretos. ¿De acuerdo? Obviamente, el proceso de cuantificación me genera un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tensión de salida cuantificada, que llamo x tilde de t, no es igual a la tensión de entrada, ¿no? Hay un error. Si se hiciera la diferencia entre estas dos señales, tendría un error que es igual a x tilde de t menos x de t. Obviamente puedo expresar este error que realizo con este proceso de conversión como una fracción p minúsculo de la tensión pico-pico, ¿no? Puedo decir que en módulo este error es menor o igual de p por VPP. ¿De acuerdo? Será una fracción de VPP. Obviamente, como hemos visto, P depende del número L de niveles de cuantificación, ¿no? El error máximo que realizo, lo hemos visto, es igual, por definición, a la mitad del intervalo de cuantificación. Es decir, si tengo intervalos de cuantificación de Q voltios, el error máximo en módulo será igual a Q medios, ¿no? Por lo tanto, será igual a VPP dividido 2L menos 1, o aproximadamente igual a VPP dividido 2L, ¿no? Ya que L es mucho más, suele ser mucho mayor que 1. Obviamente este error tiene que ser limitado superiormente por PVPP, ¿no? Por lo tanto, aquí que tengo que VPP dividido 2L tiene que ser menor o igual de P por VPP, ¿de acuerdo? Este error tiene que ser limitado superiormente por este valor, ¿no? Por lo tanto, VPP y VPP se despega y tengo, obviamente, una relación entre el número de intervalos de cuantificación y el número de bueno, y la fracción de la tensión VPP que limita superiormente el error. ¿De acuerdo? Esto significa que obviamente que L, el número de intervalos de cuantificación, tiene que ser mayor o igual de 1 partido 2P. Entonces, ¿esto qué significa? Que si quiero representar el número de intervalos de cuantificación sobre L minúsculos bits, que tengo que 2 a la L, tiene que ser igual a L grande. Pero L, ya hemos visto anteriormente, que tiene que ser mayor o igual de 1 partido 2P. Esto me da una relación entre el número L minúsculo de bits que quiero utilizar para codificar el número de intervalos de cuantificación y la fracción P de la tensión pico que limita superiormente el error, ¿no? Por lo tanto, L es mayor o igual de logaritmo en base 2 de 1 partido 2P. Por lo tanto, estoy asociando un número de bits, el número de bits que quiero utilizar, a una fracción de una tensión analógica que representa la dinámica de mi señal de entrada. Como os he dicho hace poco, hasta ahora me he centrado sobre una única forma de modular pulsos, ¿no? Es decir, me he centrado en una modulación PAM que en el caso binario equivale a una transmisión PCM, ¿de acuerdo? Obviamente hay otras formas, ¿no? De codificar la información, ¿no? Tocando o la fase de la señal o la frecuencia. Entonces, estas en banda base, por lo tanto, lo que es una modulación de fase o de frecuencia se conoce como Pulse Position Modulation PPM o Pulse Duration Modulation o Pulse Width Modulation PWM o PDM. ¿De acuerdo? De todas formas, estos dos tipos de modulaciones no son muy utilizadas en banda base, ¿no? Lo más normal es utilizar una codificación de tipo PCM. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora nos hemos centrado en una codificación PCM binaria, es decir, lo que hicimos era prácticamente mostrar la señal, cuantificarla obteniendo una señal analógica cuantificada y luego convertir esta señal analógica cuantificada en un dígito, ¿de acuerdo? Y este dígito codificarlo con una cadena de bits, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos transmitir estas cadenas de bits? ¿Vale? Hasta ahora hemos visto la forma más sencilla, es decir, a asociar esta cadena de bits con una cadena de pulsos binarios, ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, bipolares. Por lo tanto, pues aquí, si tuviéramos, por ejemplo, un pulso de amplitud 5, lo vamos a transmitir como una cadena 101, que es el 5 en binario, ¿no? Si tenemos un 7, 111 binario, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente, esta forma de codificar con PCM binario mi información, puede ser muy ineficiente si quiero codificar una tensión con un número muy elevado de bits, ¿vale? Porque requiero una, requiere un ancho de banda muy elevado para poder transmitir este número de bits. La otra forma es utilizar una codificación PCM multinivel, es decir, asociar prácticamente a mi pulso cuantificado un valor de tensión que depende del código digital, que quiero, de la palabra digital que quiero transmitir, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo una amplitud, bueno, con un pulso de amplitud 5, estoy transmitiendo implícitamente esta cadena 101. Con un pulso de amplitud 7 estoy transmitiendo una palabra 111, etc. Obviamente la ventaja de esta forma, es decir, de utilizar una tensión cuantificada multinivel, es que obviamente puedo aprovechar mejor el ancho de banda. Necesito un tiempo menor para transmitir más bits. ¿De acuerdo? O sea, aquí si el tiempo, aquí estoy transmitiendo bits, ¿vale? Aquí estoy transmitiendo directamente un símbolo que me representa una cadena de bits. Esta es la diferencia, ¿vale? Aquí, en este caso, con PCM multinivel, estoy transmitiendo símbolos, donde por símbolo entiendo una cadena de bits. Estos símbolos están codificados con tensiones que tienen distintos niveles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en este caso hablo de tiempo de símbolo y aquí hablo de tiempo de bits. ¿De acuerdo? La ventaja es que utilizando símbolos puedo, obviamente, realizar velocidades de transmisión muy, muy elevadas. Supongamos que el marco temporal que tengo a mi disposición es el mismo, tanto para los bits y tanto para los símbolos, ¿no? Por ejemplo, un milisegundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de abajo, en un milisegundo, estoy transmitiendo un bit. En el caso de arriba, en un milisegundo, estoy transmitiendo 3 bits, ¿vale? Codificado con una tensión más elevada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy 3 veces más rápido. Obviamente, esta no siempre es la solución óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto que voy más rápido, ¿no? Pero el detector es más complejo, ¿no? Porque la operación de detección implicará reconocer muchos símbolos. Aquí solo que tengo que reconocer un 0 y un 1, ¿vale? Aquí tengo que reconocer el 8 símbolos distintos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la forma más sencilla de implementar un detector como esto es utilizar comparadores de tensión, ¿vale? Entonces, un circuito que compara una tensión con un valor esperado. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí, por este caso, solo necesito un comparador que compara, por ejemplo, mi tensión de entrada con la tensión de 1 lógico. Si son iguales, tengo 1. Si son distintas, tengo un 0. ¿De acuerdo? ¿Aquí cuánto necesito? Necesito 8 comparadores, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que buscar una solución de compromiso. ¿De acuerdo? No siempre merece la pena ir muy rápido, ¿vale? Porque aquí la operación de demodulación es más compleja, porque necesitamos un circuito más complejo y por tanto también será más lenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, transmitimos más rápido, pero decodificamos más lentamente y las dos cosas podrían compensarse, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora de codificación correlativa, ¿no? que introducí hace poco, ¿no? La codificación correlativa es una forma de codificar la señal aprovechando la interferencia intersímbolo para realizar la máxima velocidad teórica de transmisión en un canal. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto que prácticamente la interferencia intersímbolo es mala, ¿no? Os he contado hasta ahora, ¿no? Porque prácticamente en mi operación de filtrado imperfecto hace que mis pulsos se extiendan en el dominio del tiempo y se vayan a solapar con pulsos anteriores y posteriores provocando distorsión, ¿de acuerdo? De alguna forma yo puedo aprovechar este fenómeno, generando una ISI controlada. Yo la controlo, por lo tanto yo controlo el grado de distorsión como quiero, y luego lo veremos cómo, para codificar la señal y poder transmitir a la máxima velocidad posible sobre un canal de un cierto ancho de banda, ¿no? Y hemos visto prácticamente que pues a mí me gustaría para que mi sistema se comportara como un filtro paso bajo ideal, ¿de acuerdo? Esto para ocupar menos espacio en frecuencia, ¿de acuerdo? Pero un filtro paso bajo ideal en el dominio del tiempo tiene una respuesta que es infinita, ¿de acuerdo? Y por lo tanto genera easy. Sin embargo, si puedo realizar un filtro paso bajo ideal, también estoy maximizando minimizando el ancho de banda y transmitiendo en este ancho de banda a la máxima velocidad. Entonces vamos a ver cómo genero yo ISI, ¿vale? Pues como os he dicho, el ISI es cuando dos símbolos, dos pulsos se solapan, ¿de acuerdo? Entonces yo la creo de forma artificial con un filtro digital muy sencillo. Fijaos, lo que hago es diseñar un filtro que suma a un pulso que quiero transmitir un pulso retardado, ¿de acuerdo? Este filtro digital es muy sencillo, vosotros tenéis los conocimientos para implementarlo, porque simplemente un registro, ¿vale? Un registro donde es el reloj de este registro que genera el retardo, ¿de acuerdo? Y un sumador, ¿vale? Por lo tanto, utilizando un registro y un sumador, vosotros podéis implementar este filtro digital sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta de este filtro? Son dos símbolos en entradas sumados, ¿vale? Entonces, ese es mi ISI, ¿vale? Por lo tanto, estoy distorsionando un pulso sumándole su versión retardada, ¿de acuerdo? Yo estoy generando artificialmente distorsión, ¿de acuerdo? Luego asumo que filtro este pulso distorsionado con un filtro paso bajo ideal, ¿vale? Con un ancho de banda 1 partido 2t. Vale, vosotros me diréis, bueno, ¿por qué vas a utilizar un filtro ideal si luego no lo puedes realizar? Cierto, pero dentro de poco veremos que el producto de esta función de transferencia ideal, por tanto no realizable, por la función de transferencia de este filtro digital, el producto es una función de transferencia que puedo realizar. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago no es implementar por separado estos dos bloques, ¿vale? Entonces, estos dos bloques los estoy separando para explicar el concepto detrás de la codificación dual binaria. Yo lo que voy a implementar es un filtro cuya función de transferencia es el producto de la función de transferencia de este filtro digital por la función de transferencia que representa un filtro paso bajo ideal. ¿Claro? Entonces, obviamente, pues aquí tengo un pulso distorsionado que viene filtrado por un filtro paso bajo ideal con estas características, por lo tanto, frecuencia de corte 1 partido 2t, donde t es el tiempo de símbolo, y altura t. Lo transmito sobre un canal que introduce distorsión y ¿qué hago? Pues obviamente estos pulsos que me llegan los muestreo y los decodifico, ¿vale? Entonces el pulso que me llega es un pulso xk tilde distorsionado, ¿no? Pero distorsionado por el ruido de canal, ¿de acuerdo? Y lo que hago es decodificarlo para generar una estimación del pulso recibido que llamo xk tilde. La operación de decodificación es muy sencilla, ¿no? Ya que prácticamente es justo el inverso de la operación de codificación, ¿no? Por lo tanto, xk es igual a ik menos ik menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conociendo xk menos 1, esto lo fijo yo, por ejemplo, lo pongo igual a 0 en el primer caso, ¿De acuerdo? Puedo detectar todos los pulsos recibidos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, yo puedo, puedo hacer que, puedo controlar como quiera el ISI, ¿vale? En este caso, lo que he hecho prácticamente es poner un único, distorsionarlo con un único símbolo, ¿vale? Pero nadie me impide que pueda distorsionarlo con más muestras, ¿vale? Es decir, que pueda sumarle aquí XK-1, XK-2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa sustituir un registro con un registro de desplazamiento, donde tengo una cadena de bits que representan XK-1, XK-2, XK-N. ¿De acuerdo? De todas formas, ¿cuál es el problema de, volviendo otra vez a esta implementación, cuál es el problema de esta implementación? ¿Vale? Que prácticamente, en este caso, la detección de un símbolo recibido depende del símbolo anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el símbolo anterior ha sido detectado de forma incorrecta, el error se propagará a todos los otros, ¿vale? Yo fijo aquí XK-1, ¿vale? Pero luego el XK se convertirá en el XK-1 para el bit sucesivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si en mi ruido de canal es fuerte y hago un error en detección porque recibo mal uno de mis bits, todos los otros que estaré detectando los detectaré de forma equivocada. Entonces, de alguna forma, yo quiero limitar la posibilidad de realizar un error, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Modificando ligeramente el circuito de transmisión. Lo que hago es prácticamente hacer una ligera modificación en el circuito, ¿no? Lo que hacemos, esta operación que realizamos se llama predecodificación, ¿no? Lo que hago es prácticamente modificar el filtro digital de forma que lo que transmito no es exactamente XK, ¿no? Sino el XOR, una suma módulo 2 es un XOR, una puerta XOR que hemos visto en comunicaciones en circuitos digitales, en electrónica 1, ¿vale? Lo que estoy haciendo es el XOR entre la muestra retardada y el bit que quiero transmitir, ¿no? Por lo tanto, estoy modificando ligeramente mi circuito, ¿no? Por lo tanto, lo que transmito no es XK, sino un nuevo símbolo WK que es igual a XK, XOR WK menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo que hago es el XOR, lo que guardo en mi registro es el XOR entre estos dos valores y lo voy comparando con el anterior, ¿vale? Y luego, por lo demás, es igual, ¿no? Genero mi pulso predistorsionado IK como WK más WK menos 1. ¿De acuerdo? Lo transmito con mi filtro y lo decodifico, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Prácticamente, como veremos, el XOR bit a bit me permite detectar errores, ¿no? Por ejemplo, si al principio esto es este bit WK menos 1 en el instante inicial, ¿vale? Por K igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, es igual a 0 y aquí transmito un 1, ¿qué tendré, ¿no? El XOR entre 1 y 0 será 1, ¿de acuerdo? 1 más 0 será 1 y transmito este pulso, ¿vale? Hacer el XOR en recepción me permite detectar errores, ¿no? ¿Por qué? Fijaos. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente es codificar dos bits adyacentes, ¿no? Ver si estoy transmitiendo 00, 01, 11 o 10. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es esto, ver si hay una variación entre los bits que estoy transmitiendo o si los bits se mantienen constantes, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, si tengo una cadena de ceros, una cadena de unos, pues el XOR me dará 0. Si tengo variaciones, el XOR me dará 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por favor, considerando los XORs, yo sé si estoy transmitiendo información que va cambiando, o estoy transmitiendo ráfagas de bits constantes, ceros y unos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en recepción, en este caso, simplemente haciendo el XOR, yo estoy, de lo que recibo, sé si he recibido la información correctamente o no.